Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzidane y Juan Antonio Vázquez, basado en las músicas más maravillosas, músicas de inspiración popular del planeta. Y hoy toca, como siempre, como todos los meses, repasar la Transglobal World Music Chart. O si no repasar exactamente y sistemáticamente, sí, saltar, brincar un poco a lo largo y ancho de esta lista confeccionada por la votación de 55, creo que son exactamente en la actualidad, divulgadores de músicas del mundo desde los 5 continentes que mes a mes eligen los, a su juicio, mejores discos recientes de las llamadas músicas del mundo, de estas músicas de inspiración popular de todo el planeta, que componen también la esencia de este programa de Mundofonías. Dado que los dos componentes que hacemos Mundofonías también somos miembros de esta lista, de hecho miembros fundadores, pues aquí también estamos involucrados en lo que se cuece. Y lo que se cuece es una selección de música muy interesante. Ya tenemos la lista del mes de abril, que, por ejemplo, incluye a esta agrupación cubana caracterizada por no utilizar ningún instrumento. Lo cantan todo imitando también sonidos de las percusiones, de los instrumentos de cuerda, normalmente en los géneros habituales de la música cubana. Aquí les escuchábamos con un clásico, El Carretero, esa composición mítica de Guillermo Portavales. Ellos son Vocal Sampling, así de sampling, es como se llama su nuevo disco, y ellos ocupan el número 38 en la lista de abril de la Transglobal World Music Chart. Pues eso es hacer virtud de la necesidad. Los siguientes sí que tienen instrumentos. Tienen dos acordeones y también tienen percusiones. Ellos son el trío que ocupa el puesto número 33 en la Transglobal World Music Chart de abril. Son el trío de Maes, Martin y Gruel, con este disco Fel Caracal. Thank you. Oíamos Orient Express, una pieza de este disco, Fel Caracal, que está en el puesto número 33 de la Transglobal World Music Chart de abril. Es un trío formado por dos acordeonistas, Christian Maes y Yannick Martin, y un percusionista, Etienne Gruel, que desde luego aquí Fonías nos ha encantado. Nos alegramos, por tanto, de que estén entre los escogidos como mejores discos por la Transglobal World Music Chart del mes de abril. También han sido, como sabéis, favoritos de Mundofonías. Y vamos a continuar con otro disco muy curioso, el de Kefaya, una palabra del árabe hablado en Egipto que quiere decir basta. Y era el nombre que se utilizaba, de hecho, en la llamada Primavera Árabe allá por el año 2011, cuando comenzó en Egipto y en otros países. También es un colectivo musical que viene de Gran Bretaña, formado por Giuliano Modarelli y Al McSween. Ellos basan su música en reprocesar diversos sonidos que pueden ir desde la música árabe al flamenco, elementos de música popular italiana, por ejemplo, tamizada de dub jamaicano, como escuchábamos en un anterior ejemplo en otro programa, o lo que viene a continuación, con mucha influencia de música de la India y con también elementos electrónicos. Esta pieza se llama Manush. Ellos, como digo, son Kefaya, su disco Radio Internacional, Radio International, un disco que ocupa exactamente el mismo puesto que el mes anterior, el 17, dentro de la lista de la Transglobal World Music Chart del mes de abril. Sagi kalana paradamo hai kari pala chin din kalana paradamo hai kari pala chin din ere yali piya bin sagi ere yali piya bin sagi ere yali piya bin sagi kalana paradamo sagi kalana paradamo Sagi kalana paradamohe, kalana paradamohe, gari pala chin din, kalana paradamohe, gari pala chin din, eri yali piya bin, sagi eri yali piya bin, tu jag me sharma jag meri, tu jag me sharma jag meri, tu vaso hi paak parva. Ragameri, tu jagame sharma ragameri, tu jagame sharma ragameri, ragameri, ragameri, tu jagame, tu jagame, tu jagame sharma ragameri. Saki kalana parat mohe, kalana parat mohe, gari pal chin din, kalana parat mohe, gari pal chin din, eri yaad piyam, saki eri yaad piyam, tu jag mein sharam rakh meri, tu jag mein sharam rakh meri, tu vaiso hi paak parwar. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Saca lo negro con gocara pa' la candela. Timba la conga pa' royal. Cachita es una mulata sabrosa y cumbanchera. Cachita es una mulata sabrosa y cumbanchera. Que saca lo negro con gocara pa' la candela. Que saca lo negro con gocara pa' la candela. Timbala conga pa' roya. Lo caramba pa' santía. Cachita mulata de. Sigues en Mundofonías y seguimos repasando algunos de los artistas que están en la lista de la Transglobal World Music Chart en el mes de abril. Oímos concretamente a Daimé Arocena, una cantante cubana muy joven, poco más de 20 años, que ocupa el puesto número 15 con su disco Cubafonía, lanzado por el sello Bronzewood Recordings de Gilles Peterson. Ella va a estar actuando en Madrid, desde donde hacemos Mundofonías, el día 23 de abril a las 7 de la tarde en el Café Berlín. Era Daimé Arocena. Continuamos con esta propuesta que nos llega desde Zimbabue, el grupo Mokumba, que vuelve con un nuevo disco titulado Luyando y que entra directamente en el número 13 de la Transglobal World Music Chart del mes de abril. Thank you. mano. Cuéntale, mamá. Ese mucho guapo. Pues hemos escuchado a Mokumba, es su segundo disco. El primero les llevó a girar prácticamente por todo el planeta desde hace algunos años. En este segundo disco se modifica un tanto el estilo anteriormente más rockero, más eléctrico del grupo, hacia unas tonalidades más acústicas. Y aquí escuchamos una pieza que de hecho está bastante conectada con la tradición de los pueblos de lo que hoy en día es Zimbabue y territorios aledaños, puesto que es un tema didáctico, podríamos decir. Esta canción, Nyawane, que explica a los jóvenes cazadores qué tienen que hacer en caso de que tengan que afrontar la presencia de un león peligroso. Mokumba, como decimos, y su disco Luyando entran en el número 13 de la Transglobal World Music Chart del mes de abril. En el número 7 está el disco de Amine y Hamza, dos hermanos tunecinos que tocan el oud y el kanun. Tunecinos, pero veréis en esta pieza Spleen, que combinan sonoridades también de música de la India, por supuesto de Oriente Medio y también de jazz. Y bueno, es una música, digamos, una fantasía de músicas del mundo, de esas fusiones que podrían ser un fiasco, pero en el caso de Amine y Hamza es realmente una mezcla preciosa. Su último disco es Fertile Paradoxes y, como decimos, está en el puesto número 7. Ha entrado directamente este disco del sello Arc Music. Thank you.

recientes de Músicas del Mundo, elegidos por ese panel de más de 50 divulgadores de las músicas del mundo, trabajando en diversos medios, escritos radiofónicos, etcétera, etcétera, que están en los 5 continentes y de los cuales, como sabéis, Mundofonías, los 2 miembros de Mundofonías, somos componentes y miembros fundadores. Y hemos escuchado otro de los discos que ha entrado directamente a uno de los puestos más altos en esta lista en el mes de abril, y es el de Mara Aranda, esta cantante valenciana. Nos alegramos de que Mara esté con su nuevo disco Sefarad en el corazón de Marruecos, en el puesto número 6 de la Transglobal World Music Chart del mes de abril. Mara Aranda, como sabéis, es una artista que ha participado en numerosos proyectos sumamente interesantes: Land of Folk, Aman Aman, Solace, Al-Andalus Project, también su carrera discográfica con su propio nombre, y en este disco inicia una serie de grabaciones basadas en uno de sus referentes, que es la música sefardí, la música que originalmente procede de los judíos expulsados de la península ibérica ya por el siglo XV y que se distribuyeron y se buscaron la vida, digamos, sobre todo por el Mediterráneo, tanto en el norte de África como en el Mediterráneo oriental. En este caso se fija en esa tradición de Marruecos, de los sefardíes en Marruecos, Sefarad en el corazón de Marruecos, con piezas como esta que hemos escuchado, Decilde a mi amor. Como digo, es Mara Aranda, número 6 en la Transglobal World Music Chart del mes de abril. Seguimos escalando posiciones, llegamos hasta el puesto número 3 y ahí está la orquesta Baobab, ese icónico grupo que lleva unos 50 años haciendo su música desde Senegal. El último disco se llama Tribute to Ndiuga Dieng, uno de los que ha sido cantantes del grupo que falleció el año pasado a finales de 2016. Así que le dedican este disco y sus canciones seguirá cantándolas en directo su hijo Alpha. I will never, Jara be ho, will manjin den na toma. Ula ja na fudu manjin den doni. Doni na kani manjin den na toma. Mala suro ni miri kani lema. Mauli soma wanya miri kani lema. Ali ali ali la kado te agwele mon chéri ya namo. Ula ja na kani manjin torolana. Amba nyonge ni miri kani manna nehe. Uli nyima nyarabi. Oíamos Bulinegua, una de las piezas del último disco de la orquesta Baobab. Hace casi 10 años sacaron el disco anterior y ellos ahora vuelven con este tribute to Ndiunga Dieng, con su mezcla de sonidos afro-caribeños y tradición africana. Como decíamos, están ocupando el puesto número 3 en la Transglobal World Music Chart del mes de abril. En el número 2 está el disco que ocupaba el primer puesto en el mes anterior, el mes de marzo, el de Omar Sosa y Sekou Keita, Transparent Water, y al número 1 llega el que estaba el mes pasado en el puesto número 3. De nuevo, música que nos llega desde Túnez, en una tesitura bien diferente a la que nos traía antes Amin y Hamza, los dos hermanos, ahora con música, digamos, más rural, más agreste y también tamizada con electrónica, a su vez la de Bargu 08. Y su disco Targ, como decimos, publicado por el sello Glitterbeat, llega al puesto número 1 de la Transglobal World Music Chart. Vamos a escuchar una canción que, a pesar de pertenecer a este disco editado hace bien poquito, en Mundofonías ya sonaba hace 2 años, cuando os presentábamos este proyecto y cuando ya se empezaba a pergeñar lo que fue posteriormente este disco y la carrera de este grupo. El tema Rodig, como digo, sonaba en mayo del 2015 ya en Mundofonías, lo vuelvo a hacer ahora repasando la Transglobal World Music Chart del mes de abril del 2017. Y con la música de Bargu 08, Mundofonías se va a despedir. Ya sabéis que este programa lo hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de esas 44 emisoras en 16 países y que tiene su página web mundofonías.com, donde podéis consultar lo que suena en el programa, los nombres de los artistas, los títulos de las canciones y de los álbumes, a veces un tanto complicados en numerosas lenguas, y también, por supuesto, escuchar los programas siempre que queráis. También os podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, a través de Twitter, de Facebook, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con Bargu 08, número 1 de la Transglobal World Music Chart del mes de abril, hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.